Bueno, ahora yo voy a hablar de la problemática con los boliches, que ya hace varios años que las venimos teniendo. Todo se agravó cuando salió la famosa ley de trata, en donde nos convertimos en víctimas o en tratantes, y no hay un término medio. Estamos todas anotadas como víctimas de trata, no lo somos, y además hay modalidades como los departamentos privados en los que se juntan 4 o 5 chicas, la que tiene el contrato de alquiler es la que va detenida, o la que abre la puerta, o la que atiende el teléfono, la más vieja del grupo es la que va detenida por trata de personas. Así hay un montón de mujeres trabajadoras sexuales que están presas con un delito federal, que es el delito de trata de personas. Esto está, así como pasa con las mujeres trabajadoras sexuales, también pasa con todo alrededor de lo que da función al trabajo sexual. Puede ser un taxista, puede ser un remisero, puede ser, claro, cualquier facilitador del trabajo sexual, y queda en la modalidad de trata, de proxeneta, y bueno, hay cantidad de gente expresa por trata cuando son remiseros, son la señora que le abrió la puerta para que vayan al baño, son, eso es lo que está pasando en la Argentina. Yo milito más con el tema de salud y HIV. Hay provincias en la Argentina que, aunque sea ilegal a nivel ley nacional, hay artículos contravencionales, depende de la provincia el artículo, pero todo se basa en que se les puede hacer una extracción compulsiva de sangre a las mujeres cuando las detienen. De acuerdo al resultado de esa extracción, si sale HIV positivo, les hacen una multa y la dejan 10 días más presas. Todo este tiempo que estas chicas están presas, más allá de que tengan un HIV o que no lo tengan y tengan otro tipo de enfermedades como ataque pánico y necesitan tener la medicación todos los días o el cóctel todos los días, se les corta la medicación por estar presas y no pueden seguir manteniendo la rutina de la medicación. Cuando en HIV las chicas no pueden continuar con su tratamiento, dejan de tomar el cóctel y automáticamente ese cóctel que estaban tomando, que las tiene estabilizadas con cero porcentaje de como de contagio, como de seguir afectadas a la enfermedad, se corta y no pueden volver a tomar ese cóctel. Tienen que tomar otro cóctel que no es tan bueno como el anterior y que tiene muchas consecuencias. ¿Cómo es cuando los medicamentos te dan? Tiene muchas contradicciones y bueno, se les agrava el estado de la enfermedad por cambiar de cóctel, porque no se puede volver al cóctel de anterior. Eso es lo que está pasando con respecto a salud, con respecto a detenciones arbitrarias continuamente, y bueno, la caja chica de la policía, que cuando se la descubre y meten a los corruptos presos, a los días empieza toda una casa de brujas y están todas presas.